Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Gabriela López y voy a estar acompañándoles en esta emisión. De fondo tenemos la canción Cucú, interpretada por Mini Vandals. Les recuerdo que pueden descargar este podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y también se pueden suscribir y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz Radio Unich, los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 de la mañana por Xauipac Radio Comunitario. Envío saludos a todo el equipo de este programa y les recuerdo al público que nos escucha la importancia de cuidar nuestra salud. En estos días hay muchas enfermedades por vías respiratorias, entonces ya tenemos conocimientos de utilizar cubrebocas, lavarnos las manos de manera constante y evitar estar en espacios concurridos en la medida de nuestras posibilidades. Hoy estamos en la octava emisión de este año, un programa pregrabado, y seguimos festejando el Día Mundial de la Radio y el festejo del 18 aniversario de este programa, Los Colores de la Voz. Para ello se han preparado una entrevista con el creador de este programa, el doctor Luis Fernando Bolaños Gordillo, y un sondeo a Radio Escuchas que hizo nuestro compañero Ian Paulo Aguilar Ramos. Hoy transmitimos la cuarta cápsula de una serie de 8 cápsulas radiofónicas bilingües, resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada por Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tenemos la quinta producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está realizando una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. Asimismo, una entrevista a la estudiante Rosaura Eugenia Urquijo Nájera, estudiante de segundo semestre de la maestría en Estudios Interculturales. Les recordamos que para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural, continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de la Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM escucharemos la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Hoy se informará sobre la vacunación en lengua tojolabal, celtal, tzotzil y castellano. Vamos a recordar algunas efemérides. El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. El 22 de febrero de 1926 nace el historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla, un especialista en la cultura náhuatl y la investigación de las letras prehispánicas. El 22 de febrero, pero de 1900, nace Luis Buñuel, guionista y director de cine español, mexicano por naturalización. Un 22 de febrero de 1915, nace Edmundo Valadez, escritor y periodista mexicano. Un 23 de febrero de 1978, el periódico Le Monde publica el manifiesto feminista Todas somos locas de Plaza de Mayo, en apoyo a las acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura militar. La escritora Simone de Beauvoir encabeza la lista de firmantes. Y el 24 de febrero es el día conmemorativo de la bandera mexicana. Escuchemos ahora las cápsulas bilingües de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, autoría de Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Cápsula 4. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Propuesta para la televisión abierta en México. Como resultado de la investigación de maestría para la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada como parte de la Maestría de Estudios Interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas, surgieron varias propuestas desde las diversas visiones de los grupos y personas que colaboraron en ella: adultas mayores, mujeres budistas, estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas y las y los colaboradores en plataforma digital acordes a sus valores, necesidades, experiencias y visiones, abriendo la posibilidad de pensar y proponer para dar un sentido más humano a la televisión abierta en México. Algunas de estas propuestas son: 1. Programas, comerciales u otra manera donde se anuncien trabajos disponibles. 2. Transmisión de las novelas a partir de las 8 de la noche, ya que actualmente tienen un horario donde están presentes los más jóvenes e infancias. 3. Programas menos violentos que muestren más principios y valores sanos. 4. Más temas sobre autoestima, cómo enfrentar y resolver problemas, historia, contenidos educativos, procesos de vida, superación personal y salud mental. 5. Contenidos donde en vez de fomentar el morbo con programas violentos, hubiera conductores que con sabiduría guiaran para solucionar conflictos personales de maneras que los participantes y las audiencias se observen a sí mismos. 6. Realizar televisión de la gente, donde todos pudieran participar, donde se pudiera decidir para qué se quiere, cómo hacerlo y qué se difunde. 7. Que la propia televisión eduque y oriente a las y los niños sobre lo ficticio y lo real. 8. Que la televisión fomente el pensamiento crítico de manera entretenida. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales, Taya Bilal 2021, Hatota 2023, Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías, Binacota Pacel, Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile, Vistecel, Sok Lekilal, Sterechoik, Sok Spacel Telekil Kushlejale, Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Casesta Batzilkop Sokopo, Florencia Gómez Santis. Chaneval Copayé. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binak Otapacel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistecel, SOC Lekilal, Sterechoik, SOC Spacel Telekil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzilkop, SOC Copó, Florencia Gómez Santis. Tascanel Ateliletic ta Televisión ta México te maba tosbile. Te belu kot pasel yun tesleel ya yejalte ateleyun maestría, Te machatik ya yilik te Televisión ta México te maba tosbile. Vistesel sok slekilal sok sterechoik sok spasel telekil kushlejale. Pastatas tohol yun te maestría yun estudios interculturales tabay Universidad Intercultural de Chiapas. Vaya lekil no pojiba la yich tael, sok de tzop ansviniketik, sok ansvinik de la yalik skopik leameto. Mukul ansviniketik, budistetik, ansetik, sok nop junetik, das hukebals vakebal u ta Universidad Intercultural Yun Chiapas, sok de ansvinik ateletik ta plataforma digital. Hala yichik venta tas talelik, bina yaskanik, bina yasnaik, sok Beluk yaskanik. Taspasel yans belal, te no pojibal, sok tayalel pitil ayuk, lekil yutzilal te Televisión ta México, te maba tosbile. Te bin no pil taspasel haik te. Programa etik, komol kopetik, sok yantik ayegetik te banti ayalik te ay atelile. Skasesel tasvashukebal ora akubal, te nobeletik, melel te yora el yaskasesik te kalal. Le ayikate chiel achish keremetik sok alaletike. Programa itik te banti mayuk bayal kopetik sok te yakuk yakik ilel bistesel sok lekilal taleli. Yaskan shan kop ayegetik tas venta kambail bidil yaskiltik sok yaschaptik koptik kop ayegetik bistesvanegetik bidil kushineltik stael lekil kushlehalil sok lekuk nopibaltik. Op ayes te banti manchuk smukupte shan skoplal te keraitik te ayuk ansvinik te lekuk shtak uvanik soks vigilalik sventa shchapanik te kopetik tas toholike tas venta yilik snopibalik te machatik yashkopohik sok yilik Televisión yun hich yasnopspaika spasel Televisión yun ansvinik te banti yasta shkopohotik spisilike te banti yayak ik skopik te bin sventa el yunik Vitilias mulanik, vitilias pasik sok spukbeik skoplal. Te yakuk svites bante televisiones, sok yastak uite alal achish keremetik. Te bina maba meleluk sok bina smeleli. Te yakuk stih besol sventas no pikta tajimal, tajilel lex no pibalik. Te yakuk svites banta leke. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Thank you. sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizar este segundo segmento. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Vamos ahora a escuchar la entrevista con el profesor investigador Luis Fernando Bolaños Gordillo. Es la primera parte de tres y nos va a hablar justamente de Los Colores de la Voz y su creación, esto en el marco del 18 aniversario de nuestro programa. Posteriormente, recordando la importancia del Día Mundial de la Radio, tenemos el sondeo que realizó nuestro compañero Ian Paulo Aguilar Ramos. Que disfruten estas producciones. Le damos la bienvenida en esta entrevista al doctor Luis Fernando Bolaños Gordillo, docente de tiempo completo de la licenciatura en Comunicación Intercultural y creador del programa Los Colores de la Voz. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos al público. Estamos muy contentas, muy contentos porque, como les mencionamos en la emisión anterior, en este mes, el programa Los Colores de la Voz llega a su mayoría de edad, sus 18 años, y estamos aquí con el creador de este programa. Luis, ¿qué significan 18 años de Los Colores de la Voz? Bueno, llegar a la mayoría de edad es una gran noticia, y pues para mí en lo particular es como ver crecer a alguien que agarró su propio camino, ¿no? Verlo crecer, madurar. Y bueno, me siento muy orgulloso de haber estado desde la creación del programa, que tuvo también otros co-creadores que en su momento participaron, como José Luis Ruiz Abreu, que en ese tiempo era el coordinador de difusión en la administración del doctor Andrés Fábregas Puch, y Cicerón Aguilar, que era el realizador del área de difusión, y profesores y estudiantes, ¿no? Entonces este proyecto comenzó prácticamente desde que fui contratado el 1 de julio del año 2005. 18 años que también han dado paso a diferentes generaciones aquí de ahora egresadas, egresados de comunicación intercultural. ¿Qué nos puedes comentar, Luis, sobre las participaciones que han tenido en el paso de estos 18 años quienes han estudiado comunicación intercultural? Bueno, al principio, y yo lo reconozco, el programa tuvo un enfoque muy tradicional, como muy cargado al positivismo, en el sentido de que la responsabilidad recaía más en nosotros y algunas profesoras que colaboraron desde ese tiempo, como la doctora María Licena Sánchez o la maestra Roxana Abarca Silva. Entonces, y yo lo reconozco, como que la participación del estudiantado estaba supeditada, ¿no?, a cuestiones pues que eran al fin y al cabo tradicionales, de que el profesor o profesora planeaba, organizaba, delimitaba los temas, los invitados, los enfoques, y ese ritmo de que ya llegasen estudiantes a conducirlo como tal, se dio aproximadamente 3 años después, por ahí, el 2009, ¿no? Porque fueron muchas voces las que pasaron al principio. Imagina que al principio éramos más de 150 estudiantes de la carrera de comunicación intercultural, y con las excepciones que lamentablemente se dieron, que al final de cuentas no fueron tan graves, pues fueron aproximadamente como 120, ¿no?, más o menos, los que egresaron de primera generación, y fueron muchísimas voces las que pasaron por el programa, y sería como que muy parcial de mi parte evocar a las voces de primera generación, o de segunda, o de la tercera, ¿no? Porque en ese tiempo esas tres generaciones trabajaban por la carga, ¿no? Que eran nuestras actividades. Entonces, este programa, digamos, tuvo esa etapa de balanceo, ¿no? Y fue por allí, del 2009, cuando llegó la primera estudiante a conducirlo por muchísimos años, que fue Suemi Cruz Díaz. Entonces ella, Bárbara y otros de la segunda o de la primera, comenzaron a hacer un equipo de trabajo, y ya el programa comenzó mayoritariamente a ser producido por estudiantes. Entonces, básicamente, yo no era ya un productor general, sino básicamente daba el palomazo a los contenidos, ¿no? Como parte de las obligaciones que tenía en ese tiempo. Incluso Suemi, después de egresar, siguió con la conducción del programa bastantes años, hasta que tiempo después, se me escapa el año, no sé si fue 2015 o 2014, ¿no? Cuando llega Niqueja, nuestra querida Niki Vieira, que también estuvo más de 3 años al frente del programa, ¿no? Y bueno, esto da cuenta de cómo todo eso se va conjugando para darle un toque muy, muy estudiantil, ¿no? Y cómo se mantiene a la fecha con las colaboraciones. Y hemos transitado por diversos ámbitos, que el asunto era como entre análogo digital, luego lo digital, ahora con el podcast, ¿no? Creo que el programa ha tenido los altibajos que debe tener todo programa, pero se ha mantenido, y orgullosamente pues ha llegado a la mayoría de edad. La radio ha sido un invento que ha cambiado en gran manera la forma en la que nos comunicamos sin estar personalmente en el lugar, y de esta se han originado otros medios de gran impacto. A pesar de que la radio no está ni de cerca de tener el mismo impacto que tenía antes, la radio sigue teniendo una presencia en todos los lugares, y en base a esto, le preguntamos a algunas personas sus opiniones respecto a la radio, y esto fue lo que tuvieron que decir. Para ti, ¿qué significa la radio? Pues la radio, la verdad es que es una manera, siento yo, de una forma de expresión. Siento yo que es bastante un medio donde uno se puede dar a comunicar y dar las ideas que se necesite. En especial, conocí a la radio, que era un medio para publicitar canciones o incluso para conocer nuevas canciones. En su momento también era un método para adquirir información o las noticias más recientes. La radio es un medio de comunicación, de poder transmitir voces, palabra. Esa es la radio, ¿no? Entonces, y que siempre ha sido un aparato muy efectivo para poder transmitir palabras, canciones, bueno, en fin, todo es un medio de comunicación. Para mí la radio significa un medio de comunicación muy importante, ya que por medio de él se ha desarrollado la comunicación. En sí no sé cuándo empezó, pero bueno, desde que yo era chica pues escuchaba la radio. Cuando nos despertábamos temprano pues ponían la radio a nuestros papás, las noticias o algún programa. Entonces es parte de eso, y a la hora de recordar esos tiempos también se evoca eso, ¿no? Entonces también es un medio de comunicación y de difusión, ya sea de música, de temas, de noticias. Entonces para mí la radio es, como comento, un medio de comunicación muy importante, necesario, y siento que es bueno que se siga manteniendo y rescatando, porque es un medio de difusión que muy diferente, ¿no?, a la televisión o al internet, que sí tienen todo su alcance y su logro, pero la radio tiene su magia. ¿Qué es para ti la radio? Una forma de comunicarse a través de varias partes del mundo. Para mí radio era algo inusual. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? En ese entonces, hablo de los años 50, cuando primera vez vi una rocola. güey, ¿cómo es que entran ahí? O sea, ¿cómo es que tocan? ¿Ah? Y eso es lo bien Tucson, ¿no? Aquí. ¿Qué tiene de bonito, digamos, la radio? O sea, ahorita, de que ya es mínimo lo que ves, porque con la televisión y tantas cosas que hay de por medio, pues la radio va quedando un poquito ya obsoleta. Pero, te veo la radio que puedes poner música, o sea, algún programa, puedes oír noticieros todavía que son en tu localidad. Por ejemplo, las noticias que dice que están, no lo vas a ver en televisión. Es raro, a menos que sea una cosa muy, pero que de mucha importancia, ¿no? Asaltaron al presidente de la República en San Cristóbal, ¿no? Fíjate, los montonetos, eso no lo dicen en otros lados. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la radio? Lo que más me llama la atención de la radio es justamente esto, como lo local que se puede llegar a tener, ya que cada ciudad tiene su propia radio local. Dependiendo, ¿no?, qué tan grande sea la ciudad, se pueden conseguir noticias a cada rato. O, por ejemplo, tener una noticia de que la señora que vendía tortas cerca de tu casa ahora resulta que tiene su establecimiento y que vayan a comprarle porque se está haciendo muy famosa, cosas así. Y es como una manera de comunicar de noticias muy locales e incluso llegar a incluso noticias personales de una manera bastante fácil y padre. La radio me llama más la atención cuando hay noticias buenas, noticias que reflejan a los pueblos, a las comunidades. Es un medio para que también los pueblos puedan enterarse donde no hay otro tipo de transmisiones, donde no hay otro tipo de medio como enterarse. Entonces la radio ha sido muy efectivo para enterarse sobre noticias, qué es lo que pasa alrededor de nuestra existencia, ¿no? Pues eso, como que te comento, como que si tiene hasta cierto punto cierta magia, ¿no? Bueno, obvio depende, dependiendo si encuentras algo que te llama la atención, porque pues la ventaja es que hay de diferentes tipos, hay unas cosas que sí nos gusta y otras que no, pero si tiene ese tipo de magia que te imaginas quién es el locutor. Bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Escucho la voz, digo, ¿cómo será? Y me lo trato de imaginar. A veces me ha pasado que no se parece mucho, ¿no? Pero mínimo esa magia o el encanto, o a veces en mi caso escucho así como cuentos o narraciones y dices, ah, qué padre, ¿no? Imaginárselas y todo eso. Entonces yo, para mí, siento que como es un medio de comunicación importante y como muy mágico que se tiene que mantener. Una, la música, la otra, por ejemplo, se dejó de utilizar las esquelas. ¿Sabes qué es una esquela? Era cuando te mandaba, la esquela era un sobre donde te mandaban a la participación de alguien que falleció. Y digo que entre eso de que eso ya vino la radio, y empezaron por radio, o sea, las invitaciones o las participaciones, ¿ah? Todo eso, hasta los celulares, también tiene su beneficio, pero también tiene sus propios problemas. Nada más que ahí ya tienes que pagar, ¿ah? En cambio, en el radio no pagabas, ¿ah? Es una cosa gratuita. Para Los Colores de la Voz, soy Ian Paulo Aguilar Ramos. Vamos a escuchar ahora dos producciones en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Primero, la quinta producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Y posteriormente, la entrevista con la estudiante Rosaura Eugenia Urquijo Nájera, estudiante de segundo semestre de la maestría en Estudios Interculturales. Hola a todos y todas quienes nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas y al público en general. En esta ocasión, en ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, aprovechando el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, conmemorado cada 11 de febrero desde el 2015 por la ONU, les compartiré algunos de los principales resultados que ha arrojado la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 del INEGI. Según el INEGI, algunas de las encuestas que le anteceden son la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2009, 2014 y 2019, la Encuesta Laboral de Corresponsabilidad Social 2012 y la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017, Esta encuesta, que llamaremos ENASIC, tiene como objetivo conocer la demanda de cuidados en los hogares y las personas que brindan cuidados, estas últimas especialmente mujeres mayores de 15 años hasta los 60 años. De igual modo, ya habíamos mencionado en episodios anteriores, en palabras de Karina Bettiani, el estudio teórico de los cuidados inicia como en un primer momento en Latinoamérica por la preocupación de abordar los temas de la familia, abordar los temas de las mujeres y la familia, así como el uso del tiempo y las condiciones de trabajo remuneradas para las mujeres en relación con la reorganización de los hogares. Encontramos entonces que el tiempo y el salario son cruciales para entender un sistema de prácticas, de discursos y el uso de los cuidados en la sociedad mexicana. Por otro lado, uno de los objetivos de dedicar un día a las mujeres y las niñas en la ciencia tiene que ver con reconocer los aportes valiosos de las mujeres en la historia de la producción del conocimiento y el desarrollo de las ciencias. Asimismo, se busca visibilizar las condiciones de las mujeres en los campos de las investigaciones. Algunos de los datos que se señalan año tras año desde el 2015 son, pues, la poca participación de las mujeres universitarias en áreas STEM, que son ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas por sus siglas en inglés, que solo un 30% del total de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres y que solo un 3% de mujeres ha recibido del total un premio Nobel a nivel mundial. Entonces, con esto surge justamente la pregunta, ¿cómo podrían las infancias y las juventudes dedicarle más tiempo a hacer ciencias, a desarrollar sus carreras científicas, si tan solo en las encuestas se señala que de 23 millones de personas dedicadas a brindar cuidados en México, un 86.9% son mujeres, a diferencia del 13.1% que son hombres? Del total de mujeres cuidadoras también vemos que la brecha se agranda justamente en los cuidados correspondientes a la población infantil y juvenil. Es decir, son mujeres que están dedicadas a la crianza y que si no están dedicadas al 100%, pues muchas de sus horas después de horarios laborales pues son destinadas a los cuidados del hogar. Ahora bien, si le echamos también un vistazo a la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo del 2019, también del INEGI, se señalaba ya que la tasa de participación de mujeres de 12 años y más en trabajos domésticos no remunerados para el propio hogar es del 98.6% y el 54% también dedicado al trabajo de cuidados a integrantes del hogar, sumando un total de 30.8 y 12.3 de horas promedio a la semana, a diferencia de las 11.6 y 5.4 horas promedio brindadas por los hombres a estas mismas actividades. Sin hablar ya de algunos otros datos que tienen que ver con el tema del trabajo infantil y de la precarización de las condiciones laborales para las mujeres de comunidades rurales e indígenas del sur de México. Finalmente, otros de los datos importantes que arrojaba la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados tenía que ver con la población, identificar a aquellas poblaciones susceptibles de necesitar cuidados, y que tiene que ver con poblaciones con discapacidades, la población infantil de menores de 6 años hasta 16 años y adultas mayores, de, en su mayoría mujeres, de 60 en adelante. De tal manera que se habla de una feminización de los sistemas de cuidados. Y por lo tanto también se habla pues de una doble o incluso hasta triple jornada laboral para las mujeres, sumándole por un lado algunos trabajos remunerados, algunos trabajos de cuidados y si le sumáramos también algunos trabajos de producción de conocimiento, pues entonces quiere decir que las horas destinadas en un total pues serían mucho menor que las posibilidades que tienen los hombres de destinar horas a la producción de conocimientos científicos. Es así que la invitación del día de hoy es, de alguna manera, pues a cuestionar los discursos muchas veces romantizados de las condiciones de precariedad de las mujeres en los ámbitos científicos y académicos y ver de forma interrelacional pues la producción y las condiciones laborales, académicas, científicas con los usos del tiempo y con los usos de las prácticas de cuidados del hogar. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en entrevista con la estudiante Rosaura Eugenia Urquijo Nájera. Ella estudia el segundo semestre de la maestría en Estudios Interculturales y recientemente, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña, organizó una actividad que es la que nos viene a comentar. ¿Cómo estás, Rosaura? Hola, pues muy buenos días. Muy buenos días también a tu audiencia. El día de hoy, pues voy a compartir con ustedes la actividad que se realizó apenas en lunes 12 de febrero de 2024. Se realizó el primer torneo de ajedrez femenil universitario categoría libre. La idea de organizar este torneo surgió a raíz de la invitación que nos hizo la coordinadora del posgrado de la maestría en Estudios Interculturales, la maestra Yomi Castañedas, para realizar actividades artístico-culturales durante el mes de febrero, de marzo también. Y bueno, yo consideré importante fomentar el ajedrez como un deporte ciencia en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo considero que es importante fomentar este deporte tan bonito porque nos permite fomentar una capacidad creativa, analítica, reflexiva y en la toma de decisiones. Entonces creo pertinente que se abran estos espacios para las compañeras que quieran participar, que quieran incluirse a este deporte tan bonito como es el ajedrez y sobre todo pues ir fomentando esa participación. Interesante esto que nos comentas, Rosy, es el primer torneo que se realiza desde lo que yo recuerdo aquí en la universidad. Ha habido, pero normalmente son varones, no son compañeros quienes participan y quienes proponen, ¿no?, esas actividades. A partir de tu experiencia, ya ahora como maestrante, ¿cuál es la importancia de que no nada más sea un día 11 de febrero en que nos acordemos de la incorporación de las mujeres y de las niñas en el ámbito de las ciencias? Pues es importante ir fomentando la participación de las mujeres en las distintas actividades artístico-culturales, deportivas, científicas, de todo tipo, porque justamente hay una brecha de género que ha imposibilitado la participación y el acceso de las mujeres a distintos ámbitos de la vida social. Entonces yo considero importante que, independientemente del lugar de origen, porque justamente la convocatoria estuvo pensada para mujeres, sin distinción de edad, de institución de procedencia ni grupo étnico. Entonces aquí la importancia radica en que esto también nos permite como ir contribuyendo a fortalecer nuestro pensamiento crítico, reflexivo y sobre todo creativo, porque en el ajedrez es un juego tan bonito, tan dinámico, que nos permite crear. Cada partida siempre nos va a dar, por ejemplo, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, porque a partir de ahí vamos tomando decisiones. Y también siéndonos responsables de esas decisiones que tomamos. Para aquellas compañeras que se interesan en participar, pero pues que no tienen el conocimiento, ¿qué recomendación les darías tú? Lo primero, digamos, es que pues si tienen ese gusto por el deporte del ajedrez, el deporte ciencia del ajedrez, lo primero pues es irse acercando también como a aprender el movimiento de las piezas en un primer momento. Pero más allá de eso, ir aprendiendo también a tomar decisiones a las distintas fases de la apertura, ir aprendiendo sobre esas distintas fases, la apertura, el medio juego, los finales, porque esto, independientemente de que ahorita lo tratemos como un juego, a largo plazo esto les va a beneficiar tanto en la toma de decisiones a nivel personal, en su vida cotidiana y también en el ámbito educativo. Justamente esta brecha de género que ha imposibilitado que las mujeres participen en distintas actividades, se ve reflejado también en el ajedrez. Tenemos, por ejemplo, el caso de 5 campeonas mundiales, torneo femenil de ajedrez. Se realizó casi 40 años de que se realizó el torneo masculino, varonil. Y esto es una brecha también en ese ámbito de participación de las mujeres en el deporte ciencia. 5 de las grandes jugadoras ajedrecísticas, por ejemplo, Vera Menchik, Ludmila Rudenko, Elizaveta Bykova, Olga Rubtsova y Nona Gaprindashvili, fueron una de las primeras 5 grandes campeonas mundiales en el ajedrez femenil. Y esto es algo que luego desconocemos en el deporte ciencia del ajedrez. Interesante e importante esto que nos comentas. Entonces, tenemos como el gusto de que puedas estar como, así como tú, más personas, más compañeras proponiendo, ¿no? Cómo se puede incorporar también la participación de compañeras estudiantes e incluso de otras instituciones educativas cuando la sede sea aquí la Universidad Intercultural. ¿Un mensaje para cerrar la entrevista? Pues hacerle la invitación a las compañeras que quieran participar. Se va a seguir fomentando, seguiré fomentando el deporte ciencia del ajedrez aquí en la UNICH, en categoría libre, femenil. Se tiene pensado hacer un circuito de torneos de ajedrez en el 2024, que van a ser en fechas conmemorativas, por ejemplo, el 8 de marzo, el 24 de noviembre, que en realidad sería el torneo del 22, para que sea un viernes, para que puedan participar las compañeras de distintas instituciones educativas, sin importar la edad que tengan ni el grupo étnico. Entonces, hacerle la invitación a las compañeras a que se sigan sumando a formar parte de esa comunidad tan bonita que es el deporte ciencia del ajedrez. Muchísimas gracias, Rosy, y bueno, ya les estaremos informando, ya sea a través de este programa o también recuerden consultar las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Saludos a todo el público que acaba de sintonizar el programa. Les invito a quedarse escuchando y descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y se pueden suscribir a Spotify. Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Los fines de semana también nos pueden escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 por La Voz de los Vientos, la XECOPA, y por la página web de Xauipac Radio Comunitaria, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Ahora les tenemos las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Esto con la intención de divulgar y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque escucharemos las secciones Alternativas del Buen Vivir y Voces y Visiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Alternativas es lo que buscamos cuando nos planteamos un cambio de rumbo. Es una palabra que nos invita a recorrer un camino de búsqueda hacia algo distinto. Alternativas. Hoy les invito a reflexionar sobre el significado de estos dos vocablos que juntos constituyen una vía para ir hacia un mundo distinto al que tenemos. Comencemos por la palabra alter, que puede tener muchas interpretaciones y sentidos. Alter se traduce como opuesto, diverso, contrario. También se refiere al otro, distinto o diferente. Alter en inglés se usa para hablar del cambio. Alteridad es un vocablo que trata del reconocimiento del otro, incluso llama a ponerse en su lugar para ver o intentar ver el mundo desde el punto de vista del otro. Y así vamos hilando conceptos como la otredad, que es justamente ese reconocimiento de otra forma de ver y vivir la vida. Nativa, por su parte, nos remite al origen, al lugar natal donde se nace, a lo que es propio. Nativo también se refiere a la naturaleza de cada cosa, a lo que está conforme o se ajusta a cada lugar. Por ejemplo, los bosques nativos, la vegetación, los animales y, por supuesto, las comunidades nativas, originarias y originales del territorio en el que nacieron, crecieron y se desarrollaron personal y colectivamente. Y lo nativo no solamente es un tema de nacimiento, sino de conocimiento, de pertenencia, de transmisión de los saberes que permiten reconocer el espacio que se habita, con todo lo que allí existe, con las posibilidades que ofrece, y también se trata de la experiencia escrita en la palabra hablada que relata lo vivido, recreando la historia como un referente para caminar su propio origen. Esa historia desconocida por el colonizador, que acomodó el relato a su versión oficial, negando al otro para colonizar hasta el pensamiento. Alter Nativas es un llamado a ver y reconocer otros modos de vida acordes con los ritmos naturales de cada lugar, con sus particularidades y posibilidades. Es una invitación a descolonizar el pensamiento para recuperar el sentir-pensar como la guía para volver a la tierra, no como una muerte, por el contrario, volver para respirar la vida y recrear el mundo que están haciendo con iniciativas locales de colectivos que caminan hacia la restauración del orden natural de la vida. El buen vivir, los buenos vivires o convivires, son alternativas que se refieren al cambio, a lo distinto, desde un planteamiento que evoca al otro y plantea su reconocimiento desde la diversidad. Alternativas, separada en dos palabras, nos permite hacer una pausa para respirar, para conectar con la inspiración y el silencio que crea la unión entre lo distinto, alter, y lo original, nativo, como una invitación para retornar al orden normal de la vida, al natural. Ese diferente a los ritmos productivos que nos alejan de lo natural, nativo, y que nos permite reconocer a otras formas de vida plena. Así, podemos mirar el pasado honrándolo, recuperando lo original y con el reconocimiento de lo otro, caminar hacia el buen vivir como el viejo nuevo paradigma que nos lleva a la vida que queremos vivir, con la posibilidad de integrar lo mejor de los mundos antiguos, el ancestral y el moderno, para dar a luz a la nueva humanidad que se está gestando en el planeta Tierra. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Sabían que los aparatos electrónicos actuales contienen cada uno alrededor de 35 minerales distintos en sus piezas? Los beneficios de la minería están en nuestro día a día, pero ¿a qué costo? La minería deforesta millones de hectáreas y pulveriza montañas, millones de toneladas de roca y la desaparición total de bosques, selvas y toda la cubierta vegetal. Pero si no me creen, pasemos a ver cómo viven esa realidad los pueblos originarios del estado de Guerrero, México, en el documental del que vamos a hablar hoy, El mineral o la vida. El mineral o la vida tiene una duración de 35 minutos y hace referencia a la célebre frase que utilizan los asaltantes, dando a entender que la minería deja sin opciones a los pobladores de sus alrededores, obligándolos a ceder las tierras. La dirección estuvo a cargo de José Luis Matías Alonso, quien es un realizador indígena de cine y video independiente. En este trabajo retrata las resistencias, lucha y demandas de los pueblos originarios. No es la primera vez que hablamos de minería en este espacio. Ya hemos mencionado que esta actividad trae un impacto desastroso a la flora y la fauna local y sus alrededores. El primer tema del documental es la pérdida del territorio de los pueblos indígenas, ya que entre los años 2000 al 2010, 200.000 hectáreas de territorio indígena de la región Costa-Montaña de Guerrero se entregaron por la Federación concesiones de 50 años a empresas extranjeras para la exploración y explotación de estas. Las concesiones son el derecho que se le otorga a las empresas para explotar algunos de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. Estas concesiones son entregadas por el Estado y los testimonios que nos trae José Luis en su obra. Nos relata cómo las comunidades en las que se asientan las empresas mineras son las últimas barreras de protección para los ecosistemas y la salud pública de las comunidades indígenas en cuestión. Esta producción retoma testimonios de las personas de la comunidad, ya sean maestros, agricultores, delegados, entre otros actores sociales de la población, los cuales se quejan de los daños, la destrucción del paisaje, las malas condiciones laborales de las minas, así como de los problemas de salud que acarrea la actividad minera. Pero para no contarles más, los invitamos a ver este documental, el cual pueden encontrar totalmente gratis en Filmin Latino. Esto fue todo por el día de hoy. La información de esta cápsula fue obtenida de la página oficial del Gobierno de México, ocmal.org, y Filmin Latino. Los dejamos con Eric de Jesús, interpretando Flores de Fuego. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. México, no llores, América nombra el tiempo de invasores. México, no llores, no han tocado las raíces de tus flores. Te ha quedado el coraje, carne eterna de maíz. Surco a surco ya se siembra una bala y es por ti. Para defender la tierra se siembra para vivir. México, no llores, en tu tierra cantan los agricultores. México, no llores, los sembradores cosechan sembradores. Por él que dará su vida por enseñar a leer. Verás las flores de fuego que han brotado desde ayer, las que a tus naciones viejas México harán volver. Que hoy con los pies quemados todavía te ves correr. México, préstame tu arado, que voy a hacer un camino donde el campesino camine sin cuidado. Que voy a sembrar el coraje con cada canto nacido del sudor agricultor. Que no quede un pedazo de tu suelo sin germinar. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Que ansetik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Soy Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección CLUM. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud y seguimos divulgando materiales de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Ahora tenemos algunas producciones que nos hablan sobre el tema de las vacunas en lengua tojolabal, celtal, tzotzil y castellano. Bajle kilal sokwasmo alil humasa, las tal natik jajas oshkulan tiki, sok las tal natik jaspusuk tiki. Ayani Chorua has you head ila or we are vacun Mahatis Dagini. I took Miss Churchill Lake Hasuka Havacuna. Mahas you head ila kitiki. Gil has is Dagini, Wego Hawi sok he lake ha octana batik, amigo os vastik hachamil humasa. Hatzistak en oskolta yotik. Habamije tatsu o kaptik hachamil humasa. Bami uhi pasion tutik. Sok a mihel hitzan o chamu ka kristiamu humasa. Hatzistak en oskolta yotik. Habamije tatsu o kaptik hachamil humasa. Bami uhi pasion tutik. Sok a mihel hitzan o chamu ka kristiamu humasa. Yanish kiatik hatzistak eni. Hosh kapti was tatsu yokolti. Ami het sats o kaptik hachamili. Hastal oho ha influenza soka COVID-19. Mokchai ka kuhul ke hatzistagen ba COVID-19 o kitik betanalti. Mish boyi ha matik o haosh es o hakon. Mati ahi mal has bahten itzistageni. Mish chu boyi ha ma ek el tuyu ha COVID-19. Ma wan tustan es ba. Mine ma ayyo hakak. Las personas que están ahí para COVID-19, washihi washchavit stakin bajo yo chavisha, hasha hastana hamarka kansino, sokyonso, huni ita hawashishi, anima ekta hawokul bachamini, hedilan okiti kats stakin para COVID-19, ayawi derecho. Mugdayak uhul hata washnatik hasta los talnas bastiki, hamasle. Campaña Baspuk Tesel Haloli, Yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Socpa Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Hayun Tekush Lejale, Sok Tekut Alale. Yas cantei batik, sok yas cantei tik, te putz utik. Ta ora to, ya kaitik sto hol 21 te tulansk oplal te yakich tik te hulele. Ay mabal lek cholbil te binut il sventa te hulele, sok te bin tulansk oplal te yakich tik te hulel yu un kobide. Te yakich tik te hulele, mabayich okal, tzinas te ichel, yun yas kolta yo tik te ta chameletike. Hamax ocha tabak etaltike. Te hulele yasmak te chamele. Hichma bayas likotik tas tohol tek alal ayish te chamele. Hichma bayas lahotik a. Te kaleya kishtik te hulele te bak etaltik yas tulano biun. Yask ahtesba yun te chamele. Bakteria etike, sok te virus etike. Te hich bitil yayak te obale. Influenza e sok nish te COVID-19. Naame te hulel yu un te COVID-19 yasta kichtik pisiltik. Hanash te macha yicho yantik chameletik, sokte me yicho te hulel te mask antes baketale. Sokte me yich beto nash te hulele, mastak yich ta ora nash, sok mastak yich te macha bayal sik ak yaye. Tas pisis chapa chap te hulel yu un te COVID-19, ya maile chep u yu un ya vich te chebal hulele. Te hulel yu un kansino, sok Johnson, hunash vuelta ta yichel. Te mek ashemish a te chamele, ya me skante a kishtik hulel yu un te COVID. Hame derecho tik skanel te hulele. Na me tek alal yah natik tek opetik, sok te me aishkai tik te ayegetik, ha bayal yastak koltei batik. Te atelil to, yich opasel sok Oxfam, México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, sok Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Sventaj chabich ba, schiu kutz kalal. Keltik tik usitaj pastik schiu klikpul montike. Libi, shtalhun lo il tishtun abuun sventak uchaal tzotsk oplal tishich ich el vacuna. Bak intik muyuk lek shich chikintael kusiti vacuna es chi uk uchaal titashkich tike. Yich el vacuna ma uk tzots, tas pohotik tak usitik chamel tich abalto ochem tahbek tal tike. Ti vacuna hatas lahesbe yipli chamele, Timuyuk chih ipalekes chiu timuyuk leks chamlih naklehetike. Kalalsh kishtik li bakuna tas tzatza tes lih bektaltikes chiuk tas boles lekil chonetik, sbenta tas lahesbe yiptik usitik chamel kuchal simal oval influencias chiuk COVID-19. Naome, ti vacuna yu un COVID-19, skotol mestak yich lihnakle jetike. Hano osh mustak akbeli buch utik choposya isbektalik li vacuna, kuchal buch ois alergia. Hajech tokli buch utik chopola ya isbektalik, mi oi hulbilik shah koheltas vacuna yu un COVID-19. Mustak ich ixtok li buch utik nakatot saketik o ech yu un COVID-19, ni hauk li buch ush la hiktak ok. Li vacuna yu un COVID-19, skan mesh ich akbel chako, mi ech chip uk alala yich ich el tetasba kohele. Li vacuna kansino shuk Johnson's bie, hano osh kosh yich ich el. Ako mi ech ali yepal chamel, Tzotz koplal ti yaku kichtik hulel yu un ti vacuna COVID-19 ha hun ich el tamuk. Naome, tik usis kichtik albel si uk ti tak chabih bahtike ha meliak tak tuktik ech el spasel. Li kampanya libi ha me yakik ta ohtikinel Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, si uk Universidad Intercultural yu un Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Por mi salud y la de mi familia, cuidemos nuestras acciones y protejamos nuestros pulmones. Y ahora, una noticia que te interesará sobre la importancia de vacunarse. A veces no es muy claro qué son las vacunas y por qué tenemos que vacunarnos. Recibir una vacuna es una forma sencilla y segura para protegernos contra enfermedades antes de que éstas entren en nuestro cuerpo. Las vacunas hacen que las enfermedades sean menos fuertes, que tengamos menos complicaciones y que menos personas mueran. Al vacunarnos, se producen defensas en el cuerpo para que las personas puedan resistir a diferentes infecciones, bacterias o virus, como los que provocan la gripe, la influenza y la COVID-19. Recuerda que la vacuna contra la COVID se debe aplicar a todas las personas y no está recomendada para quienes tienen antecedentes de alergias fuertes o hayan tenido una reacción grave a la primera aplicación de la vacuna. Tampoco se puede poner en personas que hayan tenido la COVID recientemente o apenas estén recuperando, ni en personas que tienen calentura. De la mayoría de las vacunas contra la COVID-19 se debe aplicar una segunda dosis a los 2 meses y de las marcas CanSino y Johnson se aplica una sola dosis. Incluso después de la pandemia, es importante vacunarnos contra la COVID-19. Es tu derecho. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Colabalik, Ansetik, Biniketik, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo que conforma Los Colores de la Voz, a la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copainalá, Shawipak Radio Comunitaria. Se despide de ustedes, Gabriela López. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guay Xtojontes Gunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Yanto Bonita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.